Tres minutos, pasan de las 5 de la tarde, desde ahora y hasta las 6, pues tenemos, y os incluyo también, pues 57 minutos para conversar, para debatir, para hablar, pues de los asuntos, con un prisma, ¿no?, en clave política, pero que nos afectan a todos los ubriqueños. Vamos a hablar de asuntos más locales, también asuntos más nacionales, en este lunes 14 de junio, en el que, bueno, pues también puedes participar, como siempre, en ese número, en ese WhatsApp de la radio, en ese 607-488-775. Y lo primero, como siempre, pues saludar y agradecer a los, no sé si decir pocos, tertulianos, ¿no?, en el día de hoy. Jorge Chacón, del PSOE, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay, Rubén? Y Pepe Montiel, de Ciudadanos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hoy Pepe González, que es de Andalucía por sí, el otro grupo político municipal que también participa en este espacio de los lunes, pues no ha podido asistir por problemas personales, le disculpamos. Y bueno, lo que sí tenía yo mucha gana, hombre, evidentemente me hubiera gustado que estuviera, porque hay mucho de lo que hablar. Si os parece, empezamos de lo más local a lo más general, ¿no?, a lo más nacional, que quizá pues es lo que más nos puede interesar y le puede interesar a aquellos oyentes. Y dicen que lo urgente casi que no deja tiempo para lo importante. Lo más urgente, lo más inmediato o lo último que hemos sabido ha sido esa rueda de prensa que ha dado este mediodía tanto la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, como en este caso Manuel Ángel Chacón, que ejercía de diputado provincial del área de desarrollo local. Entre los temas, o el tema a abordar, eran los 800.000 euros que va a recibir el municipio de Ubrique a través de los planes de la Diputación Provincial. Dipuinver, que destina a Ubrique 350.000 euros, con los que se van a ejecutar 14 actuaciones, y a través del plan Dipu Invierte se van a recibir 450.000 euros. Isabel Gómez, que ha detallado que son 9 actuaciones de este último, y si os parece, pues las repasamos. Mejora de pista deportiva del IE Francisco Fatou, 65.000 euros. Mejora y ampliación del número de aparcamiento en el polígono industrial La Piel, 30.000 euros. La contención de piedras en el campo de fútbol número 3, 25.000 euros. La instalación de cubierta y mejora del suelo de las pistas de pádel y tenis, 110.000 euros. Mejora en la Plaza Camarón de la Isla, 35.000 euros. Mejora de espacios libres en la Nueva Vega, 30.000 euros. El pavimento del pabellón de Lía en Los Remedios, 55.000 euros. La construcción del centro cívico del Coto Mulera, 70.000 euros. Y pavimentación de calles, 30.000 euros. Pepe, empiezo por ti. ¿Qué te parece todo este desglose de actuaciones que se van a llevar a cabo en Ubrique? ¿Qué te parece los 800.000 euros que pone la Diputación en Ubrique? Bueno, es magnífica noticia, y pero bueno, me congratulo también que bueno, que últimamente estamos de enhorabuena, ¿no? El pueblo de Ubrique también, ¿no? Sí. Que últimamente estamos recibiendo buenas noticias desde muchas de las administraciones que tienen que estar a nuestro lado, ¿vale? Que no es algo que es nada extraordinario, sino que es su obligación, ¿no? Y es lo que tienen que hacer. Y a esto, pues, nada, la opinión es magnífica. Pues claro, todo lo que venga para el pueblo de Ubrique siempre es poco, ¿no? Seguro que falta dinero, segurísimo, ¿no? Y como decía, esto se une a, bueno, ya se habló aquí un poco, ¿no?, en el cafelito, ¿no?, la semana pasada, pero sí, Jorge, ¿no?, nuestro concejal y portavoz, pues sí pudo hacerlo en la visita del delegado de educación, ¿no?, anunciando ese inicio de las obras, ¿no?, de construcción del laboratorio, ¿no?, y del aula polivalente para la FP Dual de Marroquinería, casi 200.000 euros. Luego el anuncio de obras COVID, ¿no?, que se llaman, que se habían hecho allí. Así que, bueno, estos 800.000 más 260 y algo mil y demás, pues bueno, ahí van cerca de 1 millón de euros por parte de las administraciones para el pueblo de Ubrique. Así que, enhorabuena a nosotros mismos, ¿no?, que las recibimos. Y, bueno, una inversión, como decías, ¿no?, la de educación, que se nos quedaba en el cafelito también atrás la pasada semana. Jorge. Sí, indudablemente. Cuando uno hacía números o veía la perspectiva, ¿no?, o hablaba con el equipo de gobierno cuando estábamos en plena pandemia, ¿no?, y decíamos, bueno, de esto se saldrá en algún momento. El problema fundamental es que hay muchas maneras de salir. Hay una muy mala, que es sin recursos y una mano delante y otra detrás y a verlas venir, y otra que es teniendo la posibilidad de poder gestionar recursos suficientes, además recursos que no tienen por qué venir todos dirigidos, sino te dan la libertad y la posibilidad de ser tú el que elige qué actuaciones son prioritarias en cada momento o qué necesidades urgentes tiene o compromisos ya adquiridos incluso con parte de la ciudadanía, ¿no?, para poder acometerlo. Y, hombre, todos estos dineros, pues indudablemente permiten al Ayuntamiento de Ubrique por lo menos afrontar unos programas de obras, afrontar unas inversiones que ahora puede parecer muy fácil. O sea, te quiero decir, ahora podemos decir, bueno, el dinero estaba, bueno, el dinero tenía que llegar o tendría que venir. No. Esto, por suerte, por desgracia, además, en la situación en la que nos encontramos, los dineros puntuales y sobre todo los dineros con esta nueva fórmula, digo nueva fórmula de dar la posibilidad o de dar más posibilidad, si cabe, ¿no?, a los propios ayuntamientos a ser los tutores de esos dineros, no siempre programas dirigidos, programas encorsetados y programas que muchas veces siempre son bien recibidos, pero muchas veces no cumplen todas tus expectativas o todas tus demandas, no llegas a cubrir todas tus demandas porque vienen esos dineros, te digo, muy encorsetados, ¿no? Entonces, nos alegramos de que la Diputación indudablemente tenga muy claro cómo tienen que funcionar y cómo tienen que actuar los ayuntamientos y que siga siendo, digamos, el eje principal a la hora de aportar este tipo de soluciones tan solicitadas y tan demandadas por todos los ayuntamientos. Tenemos muchos temas de los que hablar, pero ya aprovechando que soy dos nada más, que somos tres hoy, si quiero redundar un poco, Pepe, en cuanto a estas actuaciones que he ido detallando, no sé si has podido tomar nota o no, pero ¿cuál te gusta especialmente y cuál echas en falta? Me gustan todas. No, realmente mirarla con detalle, ni tiempo hemos tenido, tú lo has dicho, ¿no? Sí, en la introducción, ¿no?, que lo urgente lo hemos metido medio con calzado, sí, ¿no? Quizá que, bueno, sí, lo inminente en radio, en periodismo, y lo fresco es lo que hay, es lo bonito, ¿no? Y es lo que os gusta a vosotros también. Que, bueno, a mí me llama y se me ha venido aquí a la mente, se me ha quedado más todo el tema del deporte, ¿no? Porque quizás es lo que, no sé, se me ha quedado más, un poco más, ¿no? Todo el apoyo a la infraestructura del deporte, pues me parece que siempre es necesario, máxime en época de pandemia, ¿no? Que la salud está ahí delante, ¿no? El deporte no es solo diversión, salud, es mirar por el bienestar y la felicidad de la ciudadanía. Así que por ahí, contestándote a tu pregunta directamente, yo con la del deporte es la que más se me... Es la que te queda, Jorge. ¿Y hay alguna de la que te sientas especialmente orgulloso? ¿Alguna que diga, bueno, pues gracias a esto ya por fin vamos a poder hacer...? Bueno, más de una, porque tú imagínate Ubrique como un puzzle al que le faltan un montón de piezas. Y luego me dices la que te ha faltado a mí. ¿Entiendes? Entonces, tú imagínate un puzzle al que le faltan piezas. Y muchas veces el poder colocar una pieza depende de que exista otra próxima que se pueda, aunque parezca que es un juego, y si de pronto tienes una posibilidad de poner 10, 12 piezas, siempre te permite que el siguiente escalón sea otro trabajo diferente. O sea, un pueblo nunca acaba de estar al 100%, ojalá pudiera cualquier gobernante decir, bueno, con las obras de este año ya tenemos Ubrique como un dulce y ya nos tiramos un montón de años, nada. Lo que ha dicho Pepe, por ejemplo, de las instalaciones deportivas están todas ok en el momento que están ok. Tú empiezas a funcionar, empiezas a usar, empiezas a gestionar, empiezas a tener problemas, empiezas a tener deterioro, y muchas veces no somos conscientes de que a mayor número de instalaciones y a más calidad de esas instalaciones, más difícil es buscar los recursos para volver a ponerlas al 100%, ¿no? Probablemente a nadie se le escapa que no será lo mismo si hiciéramos una solera de hormigón pulimentado a ponerle un sintético en condiciones. Claro, ¿cuándo tienes la opción de poner sintético? Cuando te encuentras un premio extra de este tipo. Si no, sigue estando en la lista, pero esa pieza del puzzle no la colocas, ¿no? Entonces, creo que ha servido para hacer un conjunto de propuestas, un conjunto de medidas que muchas de ellas venían organizadas en nuestra programación, como no puede ser de otra manera, otras no, porque muchas veces la propia dinámica municipal te da posibilidades a resolver cosas que a lo mejor no las tenías con carácter prioritario. Yo siempre echo en falta todo lo que es de por decirlo de alguna manera, de obras que no se ven. O sea, cuando se arregla una calle y se cambia el sistema de saneamiento, el sistema de distribución de agua, y después se tapa y la gente ve nada más que el arquitrán de la calle, parece que minusvaloramos esa obra. Y ese tipo de obras son muy importantes porque esas infraestructuras son las que te van a permitir poder después dedicar el dinero a lo que se ve. Entonces, nosotros siempre nos planteamos, es verdad que también vienen recursos de otros sitios, son dinero de otros sitios, tenemos también el canon de mejora para poder aplicar ese tipo de obras, pero hay siempre una serie de elementos, ¿no?, de infraestructura que hay que continuamente estar poniendo en funcionamiento y poniéndolos a punto, y que son los menos vistosos, ¿no? Y muchas veces también viene bien que de vez en cuando no nos gastemos ese dinero en lo que se entierra continuamente, ¿no?, y se haga algo que además le repercuta directamente al ciudadano, ¿no? Pero en conjunto yo creo que el paquete va bien enfocado. Va bien enfocado porque, bueno, claro, va bien enfocado porque además el siguiente paso es el de... Esto es muy rápido, es decir, esto ya lo tenemos, ya no me hables de lo que tenemos, sino de lo que nos va a hacer falta para seguir continuando con esto, ¿no? Uh-huh. Esta es la carrera que tenemos que tener continuamente. Entonces, nos congratulamos y felicitamos a las administraciones, pero al minuto siguiente estamos diciendo, bueno, y para el mes que viene, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿No? Porque si no, esto no rula, vamos. Pues eso en cuanto a esa inversión, a esas inversiones, ¿no? Hacía referencia también Pepe Montiel a la de la Junta Andalucía, sobre todo de la Delegación de Educación, que pone pues unos 200.000 euros para el FP Dual de Marroquinería, donde las empresas también van a tener mucho que ver, porque van a ser luego, a posteriori, las que vayan pues un poco confeccionando, ¿no?, ese temario, por llamarlo de alguna manera, o ese plan educativo para ese FP Dual de Marroquinería. 14 de junio, mañana, 15 de junio, se cumplen 2 años. Estamos en el Ecuador del mandato corporativo, 2 años digo, desde que fue la toma de posesión de Isabel Gómez como reelegida de alcaldesa de Ubrique. Un mandato corporativo, sin duda, marcado por la pandemia. Hace 2 años, el PSOE de Ubrique, como digo, reforzaba aún más una mayoría absoluta que ya tenía en la anterior etapa. Y aquí, Pepe, hemos hablado algunas veces de lo bueno y de lo malo de la mayoría absoluta. Creo que fue la semana pasada. Sí, sí, sí. También hace 2 años de la entrada de Ciudadanos en el Pleno Municipal. Lo hacía con un concejal, Jorge Oliva. Pepe, ¿qué recuerdos te vienen a la mente? Lo primero, vamos a ponernos nostálgicos. Venga, vamos a llorar un poco. Pues ya 2 años, ¿no? Uf. 2 años más viejos todos, ¿eh? No se os olvide, somos todos 2 años más viejos. El tiempo vuela y en política, en minúscula o en mayúscula, pues parece que mucho más, ¿no? Que todo corre y pasa rapidísimo, especialmente también porque estos 2 años estaban marcados por algo que se llama COVID y es algo en que el funcionamiento normal de todos los plenos, ¿no?, de todas las relaciones entre los grupos municipales y demás, pues se ha visto afectada, perdón, por esto que tenemos, ¿no?, por el COVID-19. Es verdad que nosotros nos presentábamos un poco para ver si realmente el pueblo de Ubrique veía que gente, en fin, no sé si decir desconocida en política o... Bueno, yo por lo menos sí lo era, seguro, vamos, desconocida en política, de bueno, este que hace aquí, ¿no?, que hará aquí, sino que gente que nos estábamos dedicando a otra cosa, que nada tenía que ver directamente con la política, pues queríamos sumar y arrimar el hombro para aportar lo poquito o lo mucho que sabíamos o que pretendemos saber o queremos saber en bien de nuestro pueblo, ¿no?, y en ver de por dónde apoyar, por dónde empujar. Él sí, afortunadamente nos apoyó mucha gente, creo, la verdad que sí, porque después de ver, ¿no?, el una mayoría absoluta de un partido político, en este caso el PSOE, pues bueno, el conseguir concejal para el resto, pues cada vez se volvía más caro, ¿no? Realmente sí. Era más caro, ¿no? Entonces, si lo miras en términos absolutos, pues el apoyo fue bastante interesante. Insisto, siendo la primera vez que nos presentamos. Nosotros en estos 2 años lo que hemos hecho es con mucha humildad, pero con mucho trabajo que no se es capaz de expresar qué hay detrás. Yo no soy capaz de expresarlo realmente. Bueno, ¿y qué hacéis, no? Hemos trabajado en una moción. ¿Y qué hay detrás? Pues bueno, hay horas delante de un ordenador, llamadas telefónicas, a quien sabe más que tú, a quien te puede asesorar, a quien te puede dar esos datos en concreto y demás, para montar como si fuese un puzzle poco a poco una moción que se sostenga, porque bueno, también vemos que hay mociones, no sé si en este anteriormente, pero en otros ayuntamientos que bueno, que no se sostienen muchas de las mociones, y nosotros lo que quisimos hacer desde el principio es proponernos, y creo que ahí están los datos, en cada pleno presentar una nueva idea para el pueblo de Ubrique. Ahí entró en marzo del 2020 lo que entró, ¿no? La COVID-16, y tuvimos que hacer lo siguiente, tuvimos que decir, bueno, ahora lo que toca es quien está al frente del gobierno municipal, en que cuente con nuestro voto, porque creímos y creemos que es muy importante para que el pueblo de Ubrique vea que el ayuntamiento está unido para salvar vidas, empleos y la economía, y en eso nos concentramos en ese segundo año. Resumen, pues muy satisfactorio, la verdad es que sí, yo he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo muchísimo, y bueno, con muchísimas ideas en la mente para presentar en mociones futuras, por supuesto. Siempre, sobre todo el que está en el poder, dice, es que en 4 años no me ha dado tiempo de nada, necesito otros 4. Claro. En esta ocasión aún más, ¿no? Porque la COVID pues ha frenado todo. Más o menos lo podíamos saber o lo podíais intuir. ¿Os ha sorprendido algo de la vida política municipal? Pues mira, sí, una cosa que me apetece contar, me apetece decir. Me ha sorprendido. Y muchas veces no te sorprende algo desde el lado de ciudadano de a pie, ¿no? De persona, bueno, ubriqueño, ubriqueña, que conoce lo que conoce. Y el cómo se debe presentar instancias y mociones en el ayuntamiento, donde, y aquí seguramente Jorge puede aportar por su experiencia en el ayuntamiento, supongo, que me sorprende mucho en que grupos de la oposición no pueden instar al grupo de gobierno a realizar ciertas actuaciones y que se vote en el pleno. Hemos presentado varias cosas que no ha salido a pleno porque, bueno, desde la secretaría pertinente nos han comentado que no procedía porque, según la ley, y ahí entro, ¿no? El arena movediza, y ahí entro, según la ley tal, tal, no sé, tú como parte del ayuntamiento no puedes instar al propio ayuntamiento. Bueno, pues yo soy oposición, y yo tengo una idea para mi pueblo, que es esta, detallada, 19 folios, y quiero presentarla para instar en este caso, el grupo mayoritario a que, bueno, sí, se vote y demás, y nos mojemos todos, ¿no? Digamos que pensamos y construyamos esa idea que puede partir desde nuestro grupo, desde cualquier otro grupo de la oposición, juntos, y que salga adelante. Decía, pues no se puede, no sé. Estamos viendo que hay muchas mociones en las que instamos a la Unión Europea, instamos a la Junta de Andalucía, instamos al gobierno central, instamos a, y yo me pongo desde el lugar del que escucha un pleno y digo, ah, pues vale. Bueno, ¿y de mi pueblo qué? Y yo, no sé, que Jorge, te pregunto, yo no soy periodista. Eso deberíamos de traer al secretario y que nos diera una disertación. Mira, cuando yo era concejal en aquellos tiempos, no te creas que la dinámica era diferente. O sea, era una pelea continua entre qué era una moción y qué no era una moción, qué era, pero no de aquí, sino era de todos los ayuntamientos. La ley es tan, por decirlo de alguna manera, tan interpretable, vamos a decirle eso nada más, que cada secretario ve una ramita. Y es verdad que cada secretario sienta cátedra en su ayuntamiento. A lo mejor si no estuviese el que tenemos ahora y estuviera el que estaba antes, entendía esto de otra manera, no lo sé. Pero como al final tú bien sabes que, y muchas veces la gente cuando no cree que todo lo que se hace en el ayuntamiento tiene que estar visado y revisado y aprobado por un letrado, si no, no vale. Muchas veces eso que te dicen de, pues la alcaldesa debería de hacer, la alcaldesa, si el letrado de turno te dice que por ahí no van las películas, ya da igual lo que tú digas, ya puede ser toda la alcaldesa que tú quieras. Y es verdad que esa es una situación que se plantea muchas veces, Y bueno, y nosotros no las encontramos igual, te quiero decir, se plantea y te dice, no, esto no, por esto. Bueno, yo qué sé, no es fácil explicar porque ya te digo, muchas veces, y yo por ejemplo que está diciendo Pepe, yo soy muy enemigo de tantas mociones a tantos organismos que tú ni eres capaz de llegar por ellos, ¿no? Ahora nosotros nos ponemos y estamos al gobierno de España que mande a Bruselas para que no sé cuánto. ¿Te crees que eso has cometido de un ayuntamiento? Yo creo que no. Pero por eso te digo, hay un mare magnum en todo ese tipo de cosas y yo creo que la propia administración que tiene que gestionar todo eso, ¿no? Y la que tiene que dar respuesta a todo eso debería de sentarse y de normalizar para que esté además publicado en una ley y que la ley sea no tan interpretable, sino que sea más entendible, ¿no? Pero esas son una de tantas que nos encontramos, y más en estos tiempos conforme van avanzando, donde cada vez las trabas legales, las trabas administrativas, los requisitos una y mil veces repetidos, ya te lo digo, muchas veces los ciudadanos se aburrirían si se dieran cuenta de que para cualquier tramitación la burrada de papeles y de documentación que hay que montar, eso no tiene ni mucho sentido, ¿no? Pero bueno, es la que no nos hemos encontrado. Y sí, lo que pasa, Jorge, también es que se ve, bueno, nosotros somos oposición ahora mismo, pero bueno, nos puede tocar otra cosa, pero se ve limitadísima la acción, sí, política. Sí, lo puedo entender, sí. Acción política, no de propuesta, con la propuesta podemos coger un micro, se pueden hacer de muchas formas, pero yo creo que lo importante es que, bueno, se lleven las cosas a pleno, se discutan antes en la reunión de portavoces, como el itinerario que se deba recorrer, pero se limita muy mucho la labor de la oposición y eso va en detrimento a cómo se presenta de cara a la ciudadanía la labor de oposición, de esa oposición, valga la redundancia. Uh-huh. Y decir, bueno, ¿y esta gente qué están haciendo? ¿Qué han hecho? 10 veces el esfuerzo para que salga, se conozca qué está haciendo, en concreto nuestro grupo municipal, pues fíjate, para sumar, para, no sé, reconducir o para aportar al ayuntamiento, en este caso, máxime, insisto, y déjame que insista en la mayoría absoluta, máxime, porque bueno, si hay que votar, y pues mira, pues al menos ahí se tiene un poco de juego, de debate, de suma. Todavía, Pepe, que podía ser peor, o sea, te quiero decir. Siempre. Podía ser peor legalmente, indudablemente, o sea, yo he conocido en el ayuntamiento de Ubrique, por ejemplo, Isabel Gómez no le ha retirado ni una sola competencia al Pleno para llevársela a la Junta de Gobierno local. Gobiernos democráticos aquí en Ubrique retiraron la mitad de las competencias del Pleno y las resolvían en la Junta de Gobierno local, con lo cual la oposición no se enteraba del asunto concreto hasta que no salía publicado, puesto que lo resolvían en Junta de Gobierno y tú no te enterabas absolutamente de nada. No tenías ni la posibilidad. O sea, todavía te quiero decir que la ley puede ser más restrictiva todavía. O sea, el alcalde todavía tiene más competencias para poder restringir más todavía la capacidad de conocimiento de eso, que yo considero que además eso debería estar hasta prohibido. Yo pienso que todos los asuntos deben de ser tratados en el Pleno. Es una opinión después de mucho tiempo en esto, ¿no? Porque en esto consiste, que no es una... Da igual que tú tengas mayoría absoluta o no, pero tú tienes todos los asuntos, estás obligado a verlos y a resolverlos en el Pleno. Tú no, así lo pienso, ¿no? Pero todavía te digo que hay mucho articulado por ahí que se puede usar en detrimento de esa participación. Es cierto. Mirando un poco, porque nosotros también hemos hecho, ¿no?, ese flashback, ¿no?, de estos dos años, ¿no?, de qué hemos hecho, qué hemos presentado, qué tal, y se ve que esas iniciativas, esas mociones para, yo sé, temas, asuntos sociales, para mejorar la calidad de vida de la gente, de las personas de Ubrique, el apoyo a los que más nos necesitan y demás, todo el tema de apoyo al fomento a la actividad económica, marroquinería como número uno, evidentemente, como motor, ¿no? Y todo ese tema de turismo, ¿no? Como que creemos, estamos convencidos que tiene que ser el segundo motor justo detrás de la marroquinería, son los tres pilares en los que nosotros, bueno, estaba en nuestro programa, entonces, ¿no? Hemos basado toda nuestra labor en la oposición. Y vemos que mociones que digo, bueno, esto... bueno, pues se imprime, se lo vamos a dar en mano a alguien, un concejal o algo, al menos que entre y que se sepa. Pero bueno, no se trata de eso, ¿no? De si queremos hacer política, vamos a hacer política. Y se nos ve un poco como con las alas un poco cortadas en eso. Que no es una queja de que es solo este ayuntamiento, no es nada en concreto, sino que esa ley y esa forma de interpretar por parte de bueno, no es crítica a nadie en concreto, pero no, ahora mismo tenemos el secretario que tenemos y esa es la interpretación de la ley que hace. Uh-huh. Y bueno, a ver si no me lo viene otra ola, ¿no? Y lo interpretan de otra manera. Mira, yo hay una cosa, Pepe, que muchas veces a la gente les confunde, ¿no? ¿Verdad? Porque como algunas veces nos calentamos como un guiso papa y decimos cosas un poquito fuera de tono y demás, por suerte tengo que decir que en los últimos años, o sea, yo he conocido legislaturas donde el respeto brillaba por su ausencia. Por suerte no es esta ni la anterior. Estas dos últimas no son las. Pero te quiero decir, hay ciudadanos que siguen pensando que por ser de partidos diferentes parece como si tuviésemos que estar con las armaduras continuamente pendientes de. Y cuando tú le enseñas a cualquiera las resoluciones, pues de los últimos 10 plenos, y ves que el 90%+ está aprobado por unanimidad todo lo que se plantea, sí estamos viendo cosas que a todos nos parecen razonables y que todos entendemos que van por ese camino. Te quiero decir, no hay tantos posicionamientos. Ojo, puede haber posicionamientos de partida diferentes, pero el objetivo al final todo el mundo sabe dónde quiere llegar. Pues, y yo me congratulo de eso. Hombre, algo estaremos haciendo todos los que estamos en este entorno medio bien, para que si tú presentas 100 puntos a lo largo de X tiempo y 90 se aprueban por unanimidad, tan locos no estaremos todos, ni tan mal se estarán haciendo todas esas cosas. Digo por todos, porque al final, por ejemplo, Ciudadanos se podría instaurar en decir, yo me instauro en el no y te voto que no, siempre, punto. Vale, me lo podría votar que no a todo, pero tú después tendrás que explicarle a quien corresponda por qué votas que no a cosas que, vamos, eso cuando le pasa a algún partido después se ven los atolladeros, ¿no? Se meten en esos fangales, pues tú sabrás por qué te has metido en el fangal. Cuando todo el mundo está viendo que esta es la solución y que por aquí es por donde vamos todos y de pronto tú quieres ser la voz discordante, juégatela como tú quieras, ¿no? Pero es verdad que mayoritariamente en los puntos importantes es muy difícil que no estemos en desacuerdo, porque además se busca el acuerdo. Lo decías, creo, cuando se votó lo del Pub London, creo que fue en el último cafelito, sí, lo decías, ejemplo. Que había estado. Y también este debate medio salió también en otro cafelito de los miércoles, y todos los ciudadanos decían, o destacaban sobre todo, los colaboradores que tenemos aquí, que la lealtad institucional, o sea, la unión que había dado, la sensación de unión que había dado el ayuntamiento, como que, claro, es algo que sí es verdad que todos los grupos políticos habéis vendido, entre comillas, o habéis querido dar a conocer a la ciudadanía, pero sí es verdad que parece como que la ciudadanía ha entendido esa unión, ¿no? La ha percibido. Eso que tú has dicho lo veo muy importante, porque ese desapego que tienen los ciudadanos para con sus políticos, que pasa actualmente más a nivel nacional que a otro nivel, pero eso es algo que, bueno, un poco de enhorabuena nos tendremos que dar a nosotros. De alguna manera, ¿no? Que sea con la boca pequeña. Pero ¿no creéis que también es verdad que si hay una oposición, y nosotros lo somos, que quizás no es guerrera, ¿no? No da que hablar, no tenga más o menos razón, porque al final quien realmente lo analiza, ¿no? El ciudadano que analiza el porqué, yo no sé cuántos son, ¿vale? Yo quiero pensar que son muchísimos y la inmensa mayoría, pero el que sale, el que confronta, bueno, y tenemos muchos casos a nivel nacional en concreto, son los que más ganan políticamente. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para ganar votos? ¿Para sumar? Pero luego, dentro de dos años, que nos quedan dos, volveremos a examinarnos. Yo creo, Pepe, que a nivel municipal esa cuenta puede funcionar, y sabemos que funciona, porque hay ya verdaderos políticos maestros en el disturbio colectivo, para intentar sacar rédito. Pero a nivel municipal yo no me lo creo, porque al final el ciudadano, tú imagínate, tú lo has dicho, cuando mañana tú le digas, imagínate que tú haces aquí una defensa feroz ahora mismo de por qué se va a gastar tanto dinero en deporte, ¿tú crees que el tío que va a una instalación y ve que le has arreglado la instalación no se preguntará, y este tío de Ciudadanos, ¿por qué está tan cabreado porque se arregle la instalación? O sea, es que las cosas son bastante más lógicas a nivel municipal, porque te las encuentras de cara, ¿no? Aquí no teorizamos, aquí no planificamos el futuro, a ver hasta dónde llegamos, aquí resolvemos problemas cotidianos, vamos, digo aquí a nivel municipal, ¿no? El que le toque gobernar, incluso, yo te lo digo así, yo he conocido, ya te digo, pues, en los últimos 35 años, todos los gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento de Ubrique, hasta con los que están en desacuerdo, pues, claro que han hecho cosas bien. Es que a mí muchas veces me dicen, pues, es que has dicho que han hecho cosas bien, pero narices, cómo no. Si un equipo de gobierno se tira 4 años haciéndolo todo mal, es para que nos cortaran la cabeza a todos los demás, vamos, te quiero decir, no tendría sentido. Ahora, a mí me puede parecer mal, según cómo se hacen esas actuaciones, qué cosas no se están priorizando y qué. Pero bueno, al final, a nivel municipal, lo que se hace, los alcaldes seguro ven locos buscando recursos, que siempre son pocos, para intentar poner parche, como te he dicho, para ir tapando todo lo que va haciendo. Y entonces, cuanto más comprometidos estemos todos, yo creo que esto iría mejor. Después, claro, deberíamos decir, venga, y ahora esto lo dejamos fuera del debate político y después que cada uno se busque las amistades por donde quiera, ¿no? Pero bueno, esa es la madurez de la gente que tiene que estar aquí y que tiene que dar la cara. Igual que le decía a Pepe, los 2 años, vosotros, bueno, tenéis más experiencia un poquito, ¿no? Entre comillas, más experiencia en lo que os tocaba en el cargo, revalidabais o reforzabais, sí, aún más la mayoría absoluta, pero como se suele decir, este COVID no venía con el libro de instrucciones, ¿no? Igual, sí, que los ciudadanos no sabíamos cómo comportarnos, a los políticos vino el COVID, le pegó una pata al castillo y lo desmontó, ¿no? Mira, en las teorías, en una de esas tantas teorías políticas que hay, te dicen que tú entras en un gobierno de 4 años y durante los 2 primeros años tienes que perfilar y preparar todo lo que vas a hacer para que te dé tiempo en los otros 2 años restantes a terminar por lo menos una gran parte de todas esas cosas que... Pues si la teoría es así, ya vamos mal, porque nos hemos comido el segundo año de preparación, no lo hemos comido, ¿no? Por eso cuando tantas veces entrevistáis a la alcaldesa y ella dice que indudablemente no puede ser la misma legislatura, que esto tendrá que tener... No es porque de pronto tú vayas a dejar de hacer cosas que te estaban previstas para hacer, sino porque nada más que en la propia dinámica y en el propio diseño te va a faltar tiempo, seguro. Si en 4 años te falta, en 3, indudablemente sí. Esa no es una excusa, es una realidad. Entonces lo que tendremos que hacer es saber explicar por qué en cada momento cada cosa se quedó en este sitio parado y por qué esta otra pudo salir para adelante. Pero yo creo que se están afrontando bien. Y lo primero que hay para afrontarlo bien es que los grupos de la oposición quieran arrimar el hombro. Y lo digo así, consecuentemente, porque sería muy fácil decir, bueno... Ahora ya, mañana que estamos saliendo de la pandemia, ya los grupos de la oposición, que han sido muy responsables y muy consecuentes, sabiendo todo lo que ha pasado, de pronto dejan de ser responsables y consecuentes, ¿no? ¿Y usted? Eso no significa que tengan que estar de acuerdo con el equipo de gobierno. Pero, indudablemente, esto sale para adelante si entre todos queremos que salga para adelante. O sea, yo digo siempre lo mismo. Después, ya te digo, después ya nos podemos tirar las piedra a la cabeza si queremos y que después cada uno intente, como digo, rentabilizar lo que ha hecho a nivel electoral como le parezca. Pero un pueblo se queda parado un año como se ha quedado con la pandemia y yo te digo, sin ayudas externas y sin esfuerzo colectivo, te cuesta salir de aquí, ¿eh? Te lo digo ya también por experiencia propia, vamos. ¿Y satisfecho entonces con la gestión del ayuntamiento? Estoy satisfecho, pero estoy satisfecho sobre todo porque se está siendo consecuente, se está siendo consecuente y se está siendo responsable. Desde el 2015 ya, yo creo que el proyecto de Isabel Gómez no era ninguna chalaura, no se proponían cosas inalcanzables, sino es verdad que había cosas que tienen su injundia para poder llegar a una gestión del 100% de eso, pero bueno, tú tienes que planificar futuro de Ubrique. Pero yo creo que se están dando los pasos de una manera razonable. Después ya veremos si se pueden culminar o no se pueden culminar, ¿no? Porque después hay otros factores que también dependen de ello, ¿no? Pero que los retos siguen saliendo todos los días, ¿eh? O sea, vaya a parecer que porque ahora la pandemia... cuando pasen 3 días y medio, el ciudadano que intente recuperar esa normalidad también le va a pedir esa normalidad a sus gobernantes y le va a decir, no me digas más que es la pandemia, que ya la pandemia pasó, vamos para adelante, ¿no? Por eso te quiero decir que aquí no hay tiempo ni para lamerse las heridas, sino tener claro por dónde quieres tirar y seguir tirando. Entonces, yo estoy satisfecho porque creo que se están cumpliendo los objetivos que se plasmaron. Pepe, te hago dos en una. Coincides con Jorge, estás satisfecho como ciudadano de la gestión del ayuntamiento, y dos, ya miramos un poco más adelante, porque si no, no nos vamos a quedar sin tiempo para el resto de temas. ¿Va a cambiar en algo? O sea, esperamos una oposición, que no digo que no esté siendo oposición, digo más puntillosa o más incisiva con el equipo de gobierno en estos dos años. Ahora le voy a preguntar a Jorge si cree que la oposición le va a dar más buena, ahora en estos dos últimos años. Buena pregunta, y como dijo aquel, me alegra que me hagas esa pregunta. Vale. Mira, Rubén, la gente es como es. Y nosotros somos como somos. Nosotros no somos hoy de una forma y mañana somos de otra. Nosotros somos gente que tiene su proyecto personal, su proyecto empresarial, sus planificaciones a corto, a medio y a largo. Nos hemos equivocado mil veces, hemos acertado cinco, algunas también hemos acertado. La gente que compone Ciudadanos en Ubrique es gente... a mí me gusta decir que se viste por los pies, gente que sabe lo que está haciendo, no es gente que según sopla el viento, según le digan, le informen, le presionen. No somos así. Nosotros somos gente que nos sumamos a este proyecto político porque creímos en su día, creemos actualmente que es el que mejor representa nuestra forma de pensar, nuestros ideales, nuestra ideología. Y en eso estamos. Si bien somos gente muy pragmática y gente que escuchamos atentamente al de enfrente y esperamos que hagan con nosotros lo mismo, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, nosotros seguimos con nuestra línea. Ya luego, dentro de dos años, el pueblo de Ubrique dirá si se ha hecho bien, mal, regular, o en fin, se tendrán mejores resultados, iguales o peores, ya veremos. Pero no es algo que nos preocupe realmente, porque no se necesita realmente eso, ¿no? Ni para vivir, ni para... No tenemos esa mochila, ¿no? Esa necesidad de tener ese rédito político. Ya a nivel partido, pues ya eso es otra historia. Ya conocemos cómo son los partidos, que tienen mucha hambre, eso sí que son bestias. Uh-huh. Pero a nivel local no es así como nos presentamos, sino, bueno, Ciudadanos era un partido joven, y si hubiésemos tenido ganas de escalar y oportunidades, hemos tenido las cosas como son, pues a lo mejor estaríamos en otra, no sé cómo decirlo, en otra órbita, vamos a decirlo así, estaríamos en otra órbita. Y lo digo con mucha humildad, pero bueno, diciéndolo con conocimiento y sabiendo lo que estoy diciendo. No va a cambiar, pues claro que no va a cambiar, así somos. Jorge Oliva, nuestro portavoz, tiene esa virtud, que él siempre escucha al de enfrente e intenta entender al de enfrente, siempre aportando, siempre sumando, así creo que soy yo también, y eso es lo que me dice, no sé, mi experiencia laboral, mi experiencia empresarial, dicha así, que es como hay que comportarse. Y en cuanto a la gestión del equipo de gobierno durante estos dos años, valoración... ¿Qué quieres que te diga? Está magnífico todo. O sea, eso. No sé. El, quiero que me digas lo que piensa. Yo te digo, ya te lo he dicho en varias ocasiones antes y ahora. Yo sí quiero seguir haciendo hincapié en y no me llames pesado, en que creo que es relativamente más sencillo, más simple, con una mayoría absoluta. A mí me gustaría ver a esta misma grupo de personas necesitando apoyo real de algún otro grupo, que no digo que es que no lo estén demostrando, ni lo estoy diciendo, sí, ni lo he dejado de decir, pero me gustaría que ahí nos vemos en otro terreno de juego y demás. Ahora es una forma de gobernar un poco, no, más simple, no digo fácil, ¿eh? No digo fácil, pues yo no lo he hecho nunca, ¿vale? Fácil no es, seguro, pero más simple, ¿no? Esa es mi opinión. Te compro la chicuelina. Muchas gracias. Jorge, ¿esperas un cambio en la oposición? Digamos, más agresivo, más... Es que no sé cómo calificarlo, pero... Pero o sea, a mí, vamos a decir incisivo, más que agresivo. Sí, más incisivo. No me preocupa, te lo digo literalmente, no me preocupa porque... lo que sí me preocuparía es que jugáramos a lo que nos quejamos habitualmente que hacen otros. O sea, si tú por intentar sacar un rédito electoral eres capaz de tirar un proyecto de Ubrique por la borda, sí que te vas a encontrar a un ejército de vikingos enfrente, en el PSOE. O sea, Isabel Gómez, si algo ha demostrado, es su talante de dialogante, se sienta con todo el mundo las veces que tenga que sentarse, y con los grupos políticos también. Y me parece que tendrá defectos, yo todavía no se los he encontrado, tendrá defectos, pero uno de ellos no es el no dar su palabra y llevarla adelante. Y no estoy haciendo, sino es como yo la veo, y creo que la ve mucha gente así también. Después se podrá equivocar, podrá acertar, podremos estar más en la onda o menos en la onda, pero va por ahí. Y yo lo que le pido a los grupos de la oposición es que para poder pegarnos un pellizco hay que trabajar. Si trabaja y me da el pellizco, pues me quedo con el pellizco dado. Ahora, jugarlo facilón, no, pues ya te digo, porque entonces nos sale la ansia guerrera y sacamos los escudos vikingos. Y a eso de gobernar con mayoría absoluta, yo te lo digo de verdad, yo hasta que alguien no pasa por el gobierno, no es que sea más fácil, es que muchas veces si no tienes mayoría absoluta es imposible gobernar, porque depende de ese compromiso y de esa seriedad del que te tiene que dar el resto de apoyo. No estoy diciendo que la culpa siempre sea del otro, pero si tú quieres jugar a reventar, revienta. Hombre, yo estuve, cuando yo estuve gobernando, que fueron tres legislaturas seguidas, veníamos de una anterior y una posterior, y en aquellas cinco legislaturas seguidas que gobernó el PSOE, solamente mayoría absoluta fueron dos. Las otras tres hubo pactos de gobierno. Uh-huh. Pactos de gobierno con todos. Con todos. O sea, unos eran pactos de gobierno, otros eran acuerdos puntuales en no sé qué, con todos los partidos. Así que la necesidad agudiza también las ganas de trabajar. O sea, yo no tengo la menor duda de que si mañana la situación política de Ubrique fuese una situación de minorías, bueno, ahí tendríamos que ver la capacidad de cada uno para poder llegar a acuerdos o no, ¿no? Uh-huh. Pero yo te digo a ti que el problema fundamental de un ayuntamiento es las ganas que se tengan de trabajar, porque normalmente el que más patas quiere darle a la candela, normalmente es que quiere esconder que trabaja menos. El que trabaja mucho se frustra muchas veces porque la mayoría de las cosas que prepara no salen. Uh-huh. Pero el que pega patas a la candela normalmente está escondiendo otro tipo de razones. Eso. Y ya te digo que en estas situaciones yo me siento, desde mi posición del partido, ¿no?, que es mi posición para controlar, vamos, palabra no es controlar, es gestionar, sí, recursos con los concejales, es que en esta legislatura se está trabajando bien por parte de todos, y que desde luego cuando alguien se sale de ese tiesto de trabajo, me ha gustado hasta ahora porque quedan en evidencia. Eso es lo que yo quiero que llegue a los ciudadanos, después que cada uno valore lo que tenga que valorar. Eso que dice Jorge de la frustración es exactamente lo que yo quería decir antes con lo de las mociones, que no se podían presentar, no nos dejaban presentarnos a la oposición, no a nosotros solos, y no iban a pleno y no se votaban y tal. Es que y lo que déjame que insista, ¿no? Hay muchísimo trabajo detrás de presentar algo medio serio. Digo no serio, medio serio, medio que se sostenga, y ya que cada uno pues vote a favor, en contra, abstención. Y esa frustración de ver que quizás las cosas podrían funcionar de otra manera, ¿no? Y pongo un ejemplo que ya hemos insistido en los plenos varias veces, es con la maldita web de turismo. Digo, maldita, ya, maldita, que no está operativa, que creo que estamos perdiendo opciones, oportunidades, ¿no?, de posicionamiento. No digas eso, que le haces daño a mi concejal. No, Jorge. Lo que quiero decir, ya eso se ha dicho en pleno, lo que quiero decir es lo siguiente, que digo, mira, ¿por qué no está así? En pleno hay ciertas, las explicaciones que hay, son las que hay, pero a mí me encantaría saber de primerísima mano detrás, ¿no? Es que la consultora de turno es que es pequeña y no tiene, es que se ha pagado poco dinero y por lo tanto va muy lento. No, es que esa frustración de querer conocer, de querer sumar, de querer, ¿no?, y llega hasta el pequeño sufrimiento de decir, bueno, pero espérate, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? Ese es un ejemplo, quizás el más vistoso, en el que más hemos insistido nosotros, pero... No, sí, claro, te dice, todo tiene una explicación, indudablemente. Otra cosa es que esa explicación te satisfaga más o te satisfaga menos, ¿no? Cuando el tema de turismo, que es bastante complejo, yo desconozco muy poco de turismo, sé nada más que lo que hablo con el concejal, pero son cosas de gestión muy directa que no tienen nada que ver con... Yo sé que están enfrascados hasta el gorro, se quieren conseguir cosas y de hecho se consiguen, porque tú tienes que mirar el conjunto, tú tienes que ver cómo estaba Ubrique hace X años y en todos los aspectos que se van empujando y se van modificando. Y entonces a lo mejor te da un conocimiento de causa, pero claro, muchas veces es cierto que hasta que no se culmina un trabajo, parece que lo que se ha hecho es poco o casi nada, porque como no lo puedes poner en el escaparate hasta que no se termine, ¿no? Y muchas veces, pero eso, Pepe dice que es su frustración, la frustración es cuando yo saco la lista de las cosas que tenían que estar hechas y empezamos a hablar con las diferentes concejalías y no están hechas. Entonces dice uno, joder, si además todo esto estuviera hecho, entonces sería ya la repanocha, ¿no? Pero es cierto, de verdad que esos temas yo creo que cuanto antes se clarifique y cuanto antes se les dé salida, vamos a salir ganando todos, porque en definitiva es lo que estamos hablando, no es un proyecto, es decir, aquí se dice, es el proyecto del Partido Socialista, pero al final cuando tú terminas algo, se queda para Ubrique, no para el Partido Socialista, digo ahora porque somos los que nos toca gobernar, ¿no? Que muchas veces, aunque se hacen como muy muy propio lo que uno presenta, pero al final, al día siguiente de haberlo presentado, es para uso y disfrute del colectivo general, o sea que no, de tuyo te creerás tú que es tuyo. Ahí la frustración, por incidir un poco más, entra en que los tiempos, las formas de trabajar, las decisiones, yo personalmente estoy acostumbrado a tomarlas desde la iniciativa privada, ¿no? Que también es muy frustrante, porque siempre se depende de alguien, no lo olvidemos, siempre dependemos de alguien o de alguienes, y entendemos que los proyectos pues tienen un objetivo que nunca, que hay que graduar. Hablo desde mi humildad como pequeño empresario, hay que graduarlo, hay que la aplicación y la puesta en marcha de cualquier iniciativa, la graduación es la que realmente te va a dar esa pequeña cintura en modificar cualquier cosa que te has podido equivocar o que no has perfilado y demás. Y creo que, volviendo al tema de la web de turismo, creo que lo que se pretende es hacer algo ya como ¡boom!, la final, la magnífica, y no se está graduando, insisto, perdiendo, creo yo, un poquito como de oportunidades. Yo espero, ya verás como en esta semana tendrás una clara respuesta de la Comunidad de Turismo. Escucha, porque sé que le duelen estas cosas, cuando él las escucha, lo sé, y le conozco personalmente, de muchas horas jugando baloncesto. Pero hay una cosa, Pepe, eso sí que es frustrante, y te digo, y el que no lo ha probado directamente no sabe. La frustración es la incapacidad que tiene el que gestiona políticamente, de no tener las posibilidades de tomar tú las decisiones. Tú quieres gestionar proyectos y dependes que la Junta te apruebe no sé qué, que haya un no sé cuánto en la Diputación, que los técnicos te hagan el programa no sé cuánto, que el equipo especializado salte a gata. Por eso tú dices, ¿este proyecto cuánto va a durar? ¿Esto va a durar? Vamos, esto es la locura más grande del mundo. Hoy día esto es de locos. Esto es de locos porque hace falta. Yo te garantizo que... la primera frustración es la ausencia de personal técnico cualificado en las administraciones públicas. Y ahora me dirá cualquiera, sí, hombre, ¿cómo no hay gente trabajando en el ayuntamiento? Sí que hay. No, pues no hay. No hay, te lo digo sinceramente. No. O sea, son tantas cosas que todo requiere... Para que te hagas una idea, Ronda tiene 30,000+ habitantes, no llega a 40,000. Pues nada más que la Secretaría General de Ronda tiene el secretario, que es un letrado, más 6 abogados más. La de Ubrique tiene 2. Yo con eso nada más te digo que te hagas el cálculo de proporción. Y tú dices, bueno, pues será. No, es que hoy día todos queremos comprar mascarillas, es que la gente no sabe el expediente de contratación que hay que montar para comprar mascarillas. Tú vas a la tienda y compras un paquete de mascarillas. Un ayuntamiento no compra así. O sea, se ha elevado hasta la enésima potencia el trámite administrativo y legal, sobre todo el soporte legal para todo, que las administraciones están paralizadas, ¿no? Para que estamos aquí todos viniendo a lamentarnos de... Pero te digo que eso muchas veces debería de conocerlo más de cerca el ciudadano y vería la imposibilidad. O sea, tú, si mañana puedes preguntar en secretaría y si te dicen la de temas que tienen en la lista de espera pendiente uno detrás de otro para poder ir saliendo de esos temas, y después me podrá decir, pero si la mitad de estas cosas son de programa electoral, claro, pero no la puedo hacer yo, tiene que ser la Secretaría General la que le dé salida. Y eso sí que es frustrante, eso sí que te lo digo yo. O sea, esa falta de ciertos perfiles, Jorge, te hablo desde el desconocimiento, ¿eh? Sí. Bueno, si hacen falta esos perfiles, pues en lugar de unos, pues quizás hay que llamar a otros y abrir convocatorias de otros, pedir al SAE otros perfiles. Lo digo porque yo como respuesta a lo que has dicho, porque... insisto que no puedo evitar pensar como pienso, que es que primero dónde quiero llegar allí, qué recursos necesito, humanos y económicos, los tengo sí o no, los puedo conseguir, dónde tengo que llamar allí, eso lo has dicho tú, lo has defendido bien. Los perfiles, qué necesito, esto, ¿puedo llegar? No puedo llegar. Claro. Lo que sí me parece criticable es el haber abandonado y haber quitado de en medio del plumazo lo que había de quedarnos en nada. Hablo, insisto, con lo de turismo. Quedarnos en nada, perder este año largo y la semana que viene me dices que ya tendremos la... Me alegraré, no te puedes ni imaginar. Esto no es una crítica barata. No. Sí, mucho menos. Como sé que es desde la frustración más absoluta y el no entenderlo. No, eliminarlo todo no ha sido así. O sea, ya digo, yo no me voy a meter... porque no tengo los datos, ni puedo discutírtelo. Yo sé que tú de eso incluso lo mismo has leído más que yo. Has leído Mático de lo que te estamos hablando. Pero que hay una cosa, hombre, ojalá fuera tan fácil. Por ejemplo, cuando tú le dices a la gente que nosotros no podemos modificar plantilla y te miran así, digo, es que no podemos modificar plantilla, es que con la jodida ley Montoro, nos guste o no nos guste, y ahora poder decir, bueno. ¿Y por qué se acuerdan ustedes de Montoro? Pues mire usted, porque no hubiera tomado esas medidas, que son las que han encorsetado a los ayuntamientos durante un montón de años, limitándole todas sus posibilidades. Y lo siento, pero es que es así, es que eso no es un invento. Y si no, que se lo pregunten a cualquier alcalde que no sea del PSOE, a ver si te dice otra cosa diferente. Entonces, cuando tú tienes esto, por decirte de alguna manera, esto ha corrido de una manera tan rápida a nivel de necesidades y de exigencias que no tiene nada que ver con la velocidad que ha llevado para adecuar las administraciones para resolver esas necesidades y esas exigencias. Y es un problema, un verdadero problema que tienen todos los ayuntamientos. No creas que lo tiene el Ayuntamiento de Ubrique nada más, ¿eh? Oye, que nos quedan 4 minutos para despedir. Lo que ha corrido rápido ha sido el cafelito de... Vaya peliculón que nos hemos montado. Vaya peliculón. Mano a mano y yo como espectador de lujo. Pero sí os quería preguntar por las primarias, Jorge, que ayer tuvisteis elecciones primarias en el Partido Socialista. A nivel andaluz, 75,29% de participación. Espada, 55,19% de los votos. A quien apoyaba, lo hablábamos aquí, ¿no? El grueso de la agrupación local de Ubrique. Susana Díaz, 38,43%. Hierro, 5,51%. ¿Te puedo preguntar datos de participación? Sí, también, en Ubrique ha participado sobre el 81% de los militantes con derecho a voto. Uh-huh. De ellos, el 86 y pico apostó por Juan Espadas, el 11 y pico por Susana Díaz, y hubo algunos votos en blanco. O sea, en definitiva, lo que debería ser un simple proceso interno de elección de tus candidatos, sabemos que se extrapola y se convierte en a ver quién tiene los poderes, quién no los tiene, quién mangonea a quién. Y nosotros en Ubrique, desde siempre, no ahora, sino con todos los procesos internos, siempre hemos dicho lo mismo. O sea, la realidad local no se va a alterar, y sobre todo muchísimo menos cuando tenemos responsabilidades de gobierno. Imagínate el papelón que haríamos en Ubrique, pegándonos gorrazos ahora por a ver si quién es nuestro candidato a la presidencia de la Junta, y al lunes siguiente se tiene que sentar todo el mundo para seguir trabajando para el ayuntamiento. ¿Me entiendes a lo que me voy a referir? Perfectamente. Entonces, yo siempre me congratulo de que por lo menos la mayoría de la militancia socialista de Ubrique tiene muy claro eso, y en los procesos, bueno, con decirte, en las anteriores primarias, cuando Pedro Sánchez y Susana Díaz para el tema del federal, daba igual. O sea, además nosotros tenemos una especial habilidad, yo creo que esta vez nos hemos equivocado, tenemos una especial habilidad que siempre que apostábamos por alguien era el que perdía, o sea que, pero eso históricamente, no te vayas a creer que es la hora de los últimos días, a nivel interno, casi siempre que apostábamos por alguien nos equivocamos, digo que yo, tenemos un ojo clínico que no vea, aquello. Vamos, nos equivocábamos porque no ganaba, no por otra cosa, no porque no todos estábamos conscientemente. Pepe, 30 segundos de verdad, cronometrado. Para sí, elecciones, ¿cómo lo bueno, ves de Ciudadanos? En el de enfrente hay que hablar poco. Enhorabuena a Espada y a los que le han votado y que esperemos que sea un borrón y cuenta nueva. Esperemos. Y mira que yo hoy me iba a meter con Juanma Moreno, Quillo, sí. Pero me han liado de tal manera, Quillo. Yo te iba a preguntar, Jorge, lo tengo aquí apuntado, que si el triunfo de Espada es el triunfo de Pedro Sánchez y que si ha llegado el fin de Susana Díaz. Si tienes en 20 segundos... Sí, dale, Jorge. Te voy a decir lo mismo. Igual, históricamente siempre se espera a que haya alguien que parezca que es del aparato y tú dices... Por lógica, todos los candidatos deberían de ser del aparato del partido, porque nuestra organización funciona así. Nuestro sistema federal tiene la potestad para poner candidatos, no para poner con el dedito, que eso lo hacen otros, poner con el dedito a quien tiene que estar, pero para poner candidatos. Aquí automáticamente al pobrecito que el aparato del partido le ponía el dedo alto casi lo fulminaban, como si le dieran una descarga eléctrica. ¿Qué es el candidato del partido? De Ferraz. Yo me creía que la candidata de Ferraz era María Jesús Montero. Me lo creía a todas luces desde el principio. Sí. Y si me apura, era mi apuesta primaria. De pronto, como uno se entera de estas cosas cuando van pasando, pues al final intenta hacerlo. Eso se demostrará de una sencilla manera. Si mañana la agrupación andaluza pierde autonomía, o sea, en la toma de decisiones, sí, y no demuestra lo que ha demostrado hasta ahora con aciertos y con errores, pues podremos echarle las culpas a Pedro Sánchez. Vamos a dejarlo que al pobre le echamos todas las culpas. Venga, todo, ¿sí? No hemos hablado de indulto. Gracias a los dos por venir, gracias a vosotros por estar ahí una tarde más. Tiempo de Deporte ahora con Jesús Domínguez. Muchas gracias. Gracias.